Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y en TV. Este día martes, 25 de octubre del año 2022. Como siempre, locales y regionales. Hoy habrá paritaria docente, reunión del Consejo de la Función Pública. Desde las 14, la conducción del sindicato docente se va a reunir en el Ministerio de Trabajo con las autoridades de educación. A la misma hora, el Ministerio de Economía será el lugar para que representantes de ATE y UPCN se reúnan con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, quien ayer anticipó que hoy habrá una propuesta de recomposición salarial. En diálogo con Radio Encuentro y en TV, el ministro sostuvo que será una oferta cuidadosa y revisable, mientras que no descartó la posibilidad de sumas fijas. El viernes se realizará en Viedma el encuentro provincial de familiares víctimas de hechos de violencia. Será bajo el lema "Buscamos visibilizar nuestro dolor para no ser revictimizados". El evento se llevará a cabo desde las 9 de la mañana en la sala Alcide Biagetti del Centro Municipal de Cultura. Habrá diversos paneles con representaciones de organizaciones e instituciones gubernamentales vinculados a la situación de familiares. Será el viernes desde las 9 de la mañana el encuentro provincial de familiares de víctimas de hechos de violencia. Nación confirmó financiamiento para obras en Viedma. El secretario de Obras Públicas del municipio, Gastón Renda, llevó adelante gestiones en Buenos Aires, donde se reunió con autoridades del Gobierno Nacional. Allí confirmó el financiamiento para avanzar en el próximo tramo del ensanche de iluminación de la avenida Perón y la pavimentación del Boulevard Ituzaingó entre la calle Pinter y avenida Perón. Además, se avanza en gestiones para concretar la obra de desagüe pluvial y estación elevadora para la Cuenca Norte. Suspenden atención en el CAP del barrio El Progreso de Patagones. La Secretaría de Salud del municipio informó que hoy y mañana suspenderán atención en el CAP del barrio El Progreso. Es debido a que el edificio están llevándose adelante tareas de refacción. La atención se retomará el día jueves 27 de octubre con normalidad. Hoy se inaugura la muestra Manos a la Obra. La exposición está organizada por la UOCRA, seccional Viedma y la Municipalidad. El acto será a las 9:30. Y la muestra se instalará en el Centro Municipal de Cultura. Los trabajos están compuestos por fotografías de obreros y obreras de la construcción de las obras que se desarrollan tanto en Viedma como en la zona atlántica Río Negrina. La muestra Manos a las Obras será desde hoy a las 9:30 visitable en el Centro Municipal de Cultura. Asume nuevo defensor del pueblo municipal. Marín Pérez Morando va a asumir como defensor del pueblo municipal. El exsecretario de Gobierno Municipal y hasta hoy secretario del Bloque de Concejales Somos Viedma fue elegido el viernes por la mayoría. El acto será a las 9 de la mañana y hoy asumirá en lugar de Nora Aurora Cader. El Citrajur adhiera al paro nacional de trabajadores judiciales. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Negro anunció la adhesión al paro nacional convocado por la Federación Judicial Argentina para mañana. Es en rechazo a la ampliación del impuesto a las ganancias sobre el salario, que según el sector implica la reducción de entre un 30 y un 35% de ingresos. El Citrajur convoca a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales a sumarse a la medida. Nacionales. Más de 500.000 de personas se inscribieron en el refuerzo alimentario. Así lo confirmó desde la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. Se trata de un bono de 45.000 pesos que está destinado a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad con ningún tipo de ingreso ni asistencia del Estado. Desde ANSES se recordó que la inscripción se continuará en forma presencial en las oficinas de ANSES o a través de la web de ANSES durante las próximas 2 semanas. La Corte prepara el rechazo al pago del impuesto de las ganancias. La Corte Suprema de Justicia prepara, junto a las asociaciones de magistrados y funcionarios de la justicia, una respuesta jurídica a la iniciativa del Poder Legislativo para que los jueces comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. El fundamento central del rechazo será lo inconstitucional de aplicar impuestos retroactivos en un marco de iniciativas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y de los jueces que consideran como avances y avasallamientos a sus atribuciones. Massa lanzó oficialmente la Hora 30. Se trata del Programa Nacional de Venta de Electrodomésticos a 30 cuotas. El ministro de Economía expresó que cuando bajamos las tasas de interés y fijamos precios también, ayudamos a bajar la inflación. Además destacó que el programa no solo fija los precios en más de 260 productos hasta el 22 de diciembre, sino que todos aquellos son de producción nacional. Estamos defendiendo el trabajo nacional, además de proteger a 30.000 empleos directos o indirectos que garantiza este sector, expresó el superministro de Economía. ...8 grados la temperatura en Viedma y Carmen de Patagones, la sensación térmica también es de 8 grados... la humedad relativa del ambiente del 79%, el viento de direcciones variables a 3 kilómetros... atenti que la máxima para hoy es de 27, pero se anuncian tormentas y probables precipitaciones para lo que queda de la jornada. Por lo menos es así lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Te reitero, 8 grados la temperatura, 27 de máxima para hoy, y el pronóstico dice probables precipitaciones para este día martes. Como siempre, te invitamos a estar en sintonía de Radio Encuentro y en TV con nuestro habitual servicio de la televisión digital abierta 31.1 y también a través de nuestra frecuencia modulada 103.9 o la red Enfoques, la red de las queridas radios comunitarias de la Patagonia Norte. Sigue en encuentro, sigue informado, informada, informade.